Il padre Pranaitis si chiamava Justino Pranaitis, Justino Buonaventura Pranaitis. Era un sacerdote cattolico romano, doctor in teologia, professor di idioma ebreo en la Academia Imperial Eclesiástica de la Iglesia Católica Apostólica Romana de San Petersburgo. La primera edición de esta obra fue realizada en el año 1892 en el taller de imprenta de la Academia Imperial de Ciencias de San Petersburgo. Tiene el correspondiente imprimatur del superior eclesiástico, el padre Pranaitis. El padre Pranaitis anuncia al final de esta obra su muerte por haber escrito esto, y les leo, empezando un poco por el final, qué dice el padre Pranaitis sobre lo que le va a suceder. Todos me vaticinaron que perecería en las manos de los judíos al escribir este libro. Al intentar impedirme que prosiguiera con mi obra, algunos me rogaron que me acordara del destino del profesor Carini, a quien lo mataron imprevistamente luego de haber emprendido la tarea de traducir el Talmud a la lengua vernácula. Otros me hicieron acordar del destino del monje Didacus de Vilna, un converso del judaísmo que fue bárbaramente asesinado. Otros de los que fueron perseguidos por haber revelado secretos de la religión judía. Y otros más que advirtieron del peligro que corrían mis seres queridos. Los judíos te matarán a ti y a tus seres queridos, me repitieron cientos de veces. El libro que ahora usted sostiene en sus manos es la mejor prueba de que no escuché las advertencias de mis amigos. Me consideraría indigno permanecer silencioso simplemente por salvaguardar mi propia seguridad personal. Cualquier cosa que me sobreviniera por lo que he escrito, por lo que he hecho, lo sufriré alegremente. Estoy preparado para hacer entrega de mi vida. Vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Esto es lo último que escribe el padre Justino Buonaventura Pranaitis cuando termina de redactar su libro. El Talmud, el mismo padre Pranaitis, nos hace una explicación. Consta de 63 libros divididos en 524 capítulos y su nombre significa enseñanza. Hay un recuerdo expreso dirigido a todos aquellos pontífices que advirtieron sobre las maquinaciones secretas de los judíos contenidas en el Talmud. En el siglo XIII los papas Gregorio IX e Inocencio IV condenaron los libros del Talmud. Posteriormente fueron condenados por otros muchos pontífices romanos: Julio III, Pablo IX, Pío IV, Pío V, Gregorio XIII, Clemente VIII, Alejandro VII, Benedicto XIV. En la última edición de este índex se lee, por orden de nuestro Santo Padre, el Papa León XIII, publicado en 1887, el Talmud y otros libros judíos se proscriben. Aunque en el índex publicado por el Papa Pío IV, el Talmud judío, con todos sus glosarios, acotaciones, interpretaciones y exposiciones, han sido prohibidos, sus calumnias viles contra la religión cristiana no pueden ser tolerados. Nuestro Santo Padre, el Papa Clemente VIII, los proscribió y condenó. Y se agrega lo de León XIII. Que los impíos libros talmúdicos, cabalísticos y otros nefastos libros judíos fuesen en su totalidad condenados y prohibidos, y que siempre debían permanecer condenados y prohibidos, y que su constitución sobre estos libros debía ser perpetua e inviolablemente observada. También el padre Pranaitis hace una aclaración, y es la existencia de un sínodo judío reunido en Polonia en el año 1631, en el cual los rabinos de Alemania y de otros países declararon que nada que pudiese molestar a los cristianos y ser un motivo de persecución para Israel debía imprimirse, que por lo tanto tuvieran cuidado con la circulación del Talmud, renovando las promesas de dar muerte a aquellos que dan a conocer esta obra. El padre Planaitis dividió el libro en dos partes. La parte primera se titula La enseñanza del Talmud en lo referente a los cristianos. Les voy a leer las partes más representativas. ¿Cómo aparece Jesucristo en el Talmud? Aparece como el que fue colgado, llamado así despectivamente, que su nombre y su memoria sean borrados. Él es el mentiroso, él es la abominación. Lleva el nombre de cristiano el que sigue las falsas enseñanzas de aquel hombre que le enseñó a celebrar la fiesta en el primer día del sábado, o sea, a rendir culto en el primer día después del sábado. Es ilegítimo porque fue concebido durante la menstruación. Hay un apartado especial a este punto tan desagradable. María es llamada con palabras injuriosas repetidas veces. Jesucristo aparece como el embaucador, un necio, un loco. Era un necio y un loco, y nadie presta atención a los necios y a los locos. Un conjurador y un mago, un idólatra. Que nunca tengas un hijo que sea discípulo del idólatra Jesús el Nazareno. Un embaucador. Jesús embaucó, corrompió y destruyó Israel. Hay una cita del Zohar. Jesús murió como una bestia y fue sepultado en aquel montón de basura donde arrojan los cuerpos muertos de los perros y asnos. Hay comentarios a pie de páginas, principalmente de Maimónides. Las enseñanzas de Cristo son falsas, heréticas e imposibles de cumplir. Después viene una segunda parte referida a los cristianos. Y son tres las cosas que se deben considerar aquí. Los nombres con que los cristianos son designados en el Talmud. Cómo concibe a los cristianos el Talmud y lo que el Talmud manifiesta acerca del culto religioso de los cristianos. Bien. Los nombres que se dan a los cristianos en el Talmud son los de adoradores de los ídolos, servidores de los ídolos, cuyos volúmenes inicuos, los evangelios, deben ser borrados. Los cristianos deben descartarse como un paño de menstruación, como los que barren las calles públicas. Son idólatras, la peor clase de gente, criminales, fornicadores, animales impuros, mugrientos, indignos de llamarse hombres, bestias con forma humana, dignos del nombre de las bestias, vacas, asnos, cerdos, perros, peor que los perros, que se propagan como lo hacen las bestias, que tienen un origen diabólico, que sus almas provienen del demonio y que vuelven al demonio en el infierno después de su muerte, y que aún el cuerpo de un cristiano muerto en nada se diferencia del cuerpo de un animal. Cuando las mujeres judías salen de un baño, deben tener cuidado de encontrarse con una amiga primero y no con algo impuro con un cristiano. Si fuera así, una mujer desea permanecer pura, debe regresar y bañarse nuevamente. Dios le dio a ellos formas de hombre para la gloria de Israel, pero los Akum fueron creados con el solo fin de servirlos a ellos, los judíos, día y noche, o sea, nosotros, ¿no? Los Akum, nosotros. Nunca serán aliviados de este servicio, es propio del hijo de un rey, un israelita, que los animales en su forma natural y los animales con forma de seres humanos estén a su servicio. Hay también prescripciones casuísticas. Las almas de los cristianos son malvadas e impuras, pero quiero llegar a una parte. Bueno, hay también expresiones procaces contra los cálices que utilizan los sacerdotes, contra las festividades cristianas. Pero quiero llegar a esta parte, la última, que es los preceptos que el Talmud establece referidos a los cristianos. Los cristianos deben ser evitados porque son indignos de mezclarse con los judíos. un judío por el hecho de pertenecer al pueblo elegido y estar circuncidado posee una dignidad tan grande que nadie, ni siquiera un ángel, puede igualársele a él. Solo a un judío se lo mira como a un hombre, todo el mundo le pertenece y todas las cosas le deben servir a él, especialmente los animales que tienen forma de hombre. Un judío no debe comparecer ante un juez cristiano. A un cristiano no se le puede hacer comparecer como testigo. Un judío no puede comer comida cristiana. Un judío no debe actuar nunca de ninguna manera como los cristianos. Los cristianos deben ser evitados porque son impuros e idólatras. Un judío no debe utilizar nada que pertenezca al culto de los cristianos. Un judío no puede tener a un cristiano como enfermero, ni como maestro, ni como médico, ni como peluquero. En Gioredea 156.1 dice así: no debes ser afeitado por un acum, a menos que tus amigos judíos estén contigo. Hay algunos que dicen que no está permitido ser afeitado por un acum, aun cuando estén presentes otros, a menos que puedas mirarte en un espejo. Y una mujer cristiana no puede ser utilizada como obstetra de una mujer judía. Los cristianos deben ser exterminados. Se debe dañar a los cristianos. No se debe hacer el bien a los cristianos. Aquellos que hacen el bien a los acum no resucitarán de entre los muertos. No está permitido alabar a un cristiano. A un judío no le está permitido mencionar los objetos que usan los cristianos para sus cultos idólatras. Se debe hablar con desprecio de sus ídolos. Bueno, acá aparecen las blasfemias que no quiero leer, pero están referidas a la Virgen, a los santos, al día domingo, a la iglesia, a los evangelios, a los sacrificios. Se debe robar a los cristianos. Esta es la parte que menos cuesta creer. La vida de un goy y todos sus poderes físicos pertenecen a un judío. Todas las cosas pertenecientes a los goy son como el desierto. La primera persona que llega y se las lleva puede reclamarlas como suya. A los cristianos no se les debe decir cuándo pagan de más a un judío. Si envías a un mensajero a recolectar dinero de un cristiano y el cristiano le paga de más, el mensajero se puede guardar la diferencia. Pero si el mensajero no se da cuenta, entonces tú te lo puedes guardar. Las pertenencias extraviadas de los extranjeros no les deben ser devueltas. Un judío puede conservar cualquier cosa que encuentre que pertenezca a un cristiano, porque está escrito: devuelve a tu hermano lo que está perdido, pero a tu hermano. Porque el que devuelve pertenencias extraviadas a los cristianos peca contra la ley por haber aumentado el poder de los transgresores de la ley. Sin embargo, es digno de alabanza devolver la pertenencia extraviada si se hace para honrar el nombre de Dios, a saber, si haciéndolo así, los cristianos elogiarían a los judíos y los mirarían como gente honorable. A los cristianos se les puede defraudar. Está permitido defraudar a un goy. La riqueza de la cum debe ser considerada como de propiedad común y pertenece al que se apodera primero. Un judío puede simular ser cristiano para defraudar a los cristianos. Si un judío es capaz de defraudar a los cristianos simulando ser un devoto de las estrellas, puede hacerlo. A un judío se le permite practicar usura con los cristianos. Está permitido percibir con usura de los apóstatas que caen en la idolatría. Está permitido, de acuerdo con la Torá, prestar dinero a un acún con usura. Algunos de los ancianos, sin embargo, niegan esto, excepto en un caso de vida o de muerte. Hoy en día está permitido por cualquier motivo. En los asuntos legales, los cristianos deben ser perjudicados. Un judío puede mentir para condenar a un cristiano. Un judío puede ser perjuro con la conciencia tranquila, el colibre. Se debe perjudicar a los cristianos en las cosas necesarias para la vida. Un judío debe tratar siempre de defraudar a los cristianos. Un cristiano enfermo no debe ser auxiliado. Los acú no deben ser curados, ni siquiera por dinero, a menos de atraerse su enemistad. No se debe ayudar a una mujer cristiana durante el alumbramiento. No se debe brindar ninguna ayuda a una mujer acún durante el parto, el sabbat, ni siquiera brevemente, porque el sabbat no debe ser violado. A los acún, que no son enemigos nuestros, no se les debe matar directamente, no obstante, no se les debe salvar del peligro de muerte. Por ejemplo, si ves a alguno de ellos caer dentro del mar, no lo saques afuera a menos que él te prometa darte dinero. A los cristianos se los debe matar. El Talmud ordena que a los cristianos se los debe matar sin misericordia en el libro Ahodat Sará 26b. A los herejes, traidores y apóstatas se los debe arrojar dentro de un pozo y no debe ser rescatado. Se les debe matar donde quiera que se lo encuentre. Se lo puede matar aún antes de que se confiese. Hasta un cristiano merece la muerte si se lo encuentra estudiando la ley de Israel. El rabino Jochanan dice: un goy que escudriña dentro de la ley es culpable de muerte. Este es el texto que cita Pranaitis en su despedida. Los judíos bautizados deben ser condenados a muerte. Les quiero aclarar que en esta obra que estoy leyendo, el texto está en hebreo, después está en latín y después está en castellano. A los cristianos se los debe matar porque son tiranos. A estos príncipes se los debe matar primero. Se debe exterminar especialmente al príncipe de Roma, el Papa. Finalmente se los debe matar a todos los cristianos, incluyendo a los mejores. El judío que mata a un cristiano no comete ningún pecado, sino que ofrece un sacrificio grato a Dios. Los que matan a los cristianos tendrán un lugar elevado en el cielo. Los judíos nunca deben cesar de exterminar a los goy, no les deben dejar nunca en paz y nunca les deben dejar de someter. Bien. Antes de hacer algunas consideraciones finales, voy a ir al tercer texto que les había dicho, el equivalente al derecho canónico, es Shulchan Aruch, que está formado por 4 libros. Es un código de leyes que fue compilado en el año 1256. El compilador es Jacob ben Ascher. A este código se le hicieron agregados en el siglo XV, principalmente en el año 1490. La primera edición de este código tuvo lugar en Venecia en el año 1567. ¿El Talmud en qué época? El Talmud tiene distintas ediciones, pero la edición que estamos utilizando nosotros es del siglo XIII y está escrito en Guadalajara, ciudad española. ¿Digamos, sería todo el Talmud o sería solamente no? No, no, no. El padre Pranaitis lo que hizo en este libro que yo estoy glosando es una selección. Él hizo una antología. Él hizo una antología en este libro. Bien, en este código, como les digo, fue publicado por primera vez en Venecia, se pueden leer cosas como estas. Si el judío tiene una hija que se ha pasado a los cristianos, se ha prostituido, entonces uno ya no está obligado a honrarla, porque ella profanó a su padre. Este es uno de los textos más áridos. También les digo que acá se van a encontrar con el texto hebreo. Puede producirse un daño en dinero a los cristianos. La reproducción de una cruz ante la cual se hace reverencia debe ser tratada como un ídolo y está prohibida. Todo no judío es un idólatra. Está prohibido vender a un no judío agua, tratar de promover su muerte. Está permitido dar préstamos por interés, dar préstamos por usura. O sea, se vuelven a repetir algunas de estas consignas que ya habíamos leído en el Talmud. Bien, esto es bastante demostrativo. Yo quisiera hacer una serie de consideraciones, si ustedes me permiten, antes de dar pie a algunas preguntas que pueda haber. Ah, bueno, acá hay otros extractos que yo había seleccionado de Chucha Narut. Dice, cuando un judío tenga un gentil en sus manos, otro judío debe ir al mismo gentil, dejarle dinero y engañarlo, si es gentil se arruinará. Puesto que la propiedad de un gentil no pertenece a nadie. Aunque no es una obligación directa para un judío matar a un gentil con el que vive en paz, en ningún caso se le permitiría el salvar la vida de un gentil. Es siempre un hecho de mérito el conseguir las posesiones y las propiedades de un gentil. Bien. No, yo quisiera hacer algunas consideraciones generales antes de dar lugar, así si hay, a las preguntas de ustedes o a los comentarios. Este tema del judaísmo se puede prestar a mi juicio a dos desvíos. Un desvío es el de la chacota, al que casi siempre somos propensos, aunque nos esté permitido momentos de ultrapelia, no deberíamos exagerarlo, puesto que caemos en la bomología o bufonería, ya reprobada por Aristóteles. Es una tentación tomarse esto en broma, la chacota. Y si bien puede ser una salida a modo de dispersión o de divagación del problema, es un riesgo en el que se cae. Es un riesgo que yo no recomiendo más allá de los límites razonables. El otro riesgo es la reacción salvaje. Salgamos de acá y empecemos a matar a los judíos. Es otro riesgo, es otro riesgo. En este último riesgo cayó el nazismo y cayó el hitlerismo. Y cayó en este riesgo porque Hitler no tenía una formación católica sólida y porque la poca que tenía se la olvidó o renegó de ella. Y porque todos sus contactos doctrinales, ideológicos, eran paganos, cuando no esoteristas y cuando no masónicos, como en el caso de la lucha de Thule. Por eso es una falsa alternativa oponerle al judaísmo la solución del hitlerismo. Y es una falsa salida oponerle al drama del judaísmo la salida del chiste fácil o de la chacota. Entonces, ¿cuál es la solución de este problema, si es que este problema tiene solución? Lo primero es explicarlo correctamente. La única explicación posible que cabe aquí es la explicación teológica. Porque si acá no hay una explicación teológica, no solamente tenemos la chacota o la reacción salvaje, sino que también tenemos un tercer problema. El tercer problema es la negación. Me niego a creer en todo esto porque todo esto es demasiado grave. Todo esto me oprime, me angustia, me llena de problemas espirituales e interiores. Entonces prefiero no creer en todo esto. Prefiero creer que todo esto es una exageración, o del padre Membiel, o del padre Pranaitis, o mía, o de quien sea. Entonces, son salidas que yo no aconsejo. Ni la salida chacotera, ni la salida nazi, ni la salida evasiva. Lo que yo aconsejo es lo que aconsejó durante 20 siglos la Santa Iglesia Católica. Consideran que el problema judío es un problema teológico. San Pablo, en la Carta a los Gálatas, en el capítulo 4, da una explicación muy interesante de la descendencia de Abraham. Ismael e Isaac. Ismael es figura de la sinagoga e Isaac es figura de la Iglesia Católica. San Pablo dice claramente que la iglesia está en Sara, hecha fecunda por la virtud de Dios. Que la iglesia está también, de algún modo, en Abraham, cuya grandeza está en la fe, en la palabra de Dios. Pero Isaac es perseguido por Ismael. Ismael perseguía a Isaac. Ismael es la sinagoga, e Isaac es la Iglesia Católica. Y además, San Pablo se ocupa también de la descendencia de Isaac, Esaú y Jacob. Esaú es la sinagoga y Jacob es la iglesia. Por eso Esaú decía, yo mataré a mi hermano Jacob. Y por eso me parece una frase inspirada, aunque tal vez se haya dicho con otro sentido, esto de reconocer en los judíos a nuestros hermanos mayores. como Ismael y como Esaú, como Caín, homicidas. Aquí hay una tragedia teológica, aquí hay una agonía, en sentido griego de la palabra, hay una lucha que se reitera a lo largo de toda la historia. Y esta lucha es como un eco, como una resonancia de aquel crimen insondable, primero cometido por Caín contra su hermano Abel. Cuando Caín mata a su hermano Abel, y desde entonces, consciente de su criminalidad, anduvo errante, escuchando la voz de Dios que calaba hondo en su conciencia: Caín, Caín, ¿qué has hecho con la sangre de tu hermano? Pero sin este carácter agónico, sin este carácter teológicamente agónico, no se entiende el problema judío. No se entiende cómo judíos pudieron ser los profetas y Judas, los apóstoles y Anás y Caifás, los evangelistas y los perseguidores de los evangelistas, María, José, Jesucristo y los asesinos de Esteban o los asesinos de tantos cristianos. Entonces aquí la pregunta que nos hacemos a la luz de la teología católica es: ¿cuál es el pecado de los judíos? ¿Cuál es el pecado que los lleva a dejar de lado el Antiguo Testamento con la expectativa clarísima de un Mesías que finalmente llegó y se encarnó, y que en cambio los mueve a abrazarse a la cabra, al Talmud o al Shulchan Aruch o a otros tantos códigos que, como hemos visto, son demoníacos? El primer pecado, que está en la raíz misma de la inspiración demoníaca del judaísmo cabalista, es el pecado de soberbia. Porque los judíos creyeron que Dios los había elegido por ser grandes, cuando en realidad era exactamente al revés: fueron grandes desde y por el momento en que Dios los eligió. Es la conducta exactamente opuesta a la de la Virgen María. La Virgen María no dice: ¿cómo Dios no me va a elegir a mí? Si Dios no me elige a mí, ¿a quién iba a elegir entonces? No, la Virgen María dice: yo sí he sido merecedora de esto, y a partir de esta elección me llamarán todas las generaciones benditas. Pero es una actitud paradójica y opuesta. Una es creer que Dios me elige porque soy grande, y otra, la correcta, es creer que si alguna grandeza tengo, se funda en la elección libre, generosa y misericordiosa de Dios. Este orgullo insensato, esta soberbia necia que tuvieron los judíos, constituye el primero de sus pecados. Y este pecado judío redita el pecado de Luzbel: no serviré, yo seré como Dios. Todos los distintos cautiverios y las persecuciones a las que se vieron sometidos los judíos fueron castigo a la soberbia, y sin embargo los judíos no aprendieron la lección. Pero el segundo gran pecado judío, que se complementa con el primero, es el del deicidio. Porque si antes habían creído que eran grandes y por eso Dios los elegía, ahora creyeron que es el linaje judío el que santifica a Cristo, cuando es exactamente al revés: es Cristo el que santifica al linaje judío. Pero entonces los judíos invierten los términos del misterio teológico y consideran que es el linaje judío el que santifica a Cristo. Es lo que se ha dado a llamar la carnalización de las promesas divinas. Pero no entiendo, ¿cómo es que ellos piensan que es que piensan bien de Cristo, que es...? No, ellos lo que creen es que el linaje judío es lo mejor que tiene Jesucristo. Ah. Que en realidad lo único bueno que tiene Jesucristo es el linaje judío, con lo cual se cae en esta aberración de la carnalización de las promesas divinas. ¿Cómo Cristo no iba a ser judío?, dicen los judíos. ¿En qué otra raza, en qué otra biología podía haberse encarnado? Pero no es el Mesías, no es Dios, es un impostor, es un idólatra, y entonces lo matan. Y de allí los gritos desgarradores de Jesucristo, esos ayes del Señor, frente a los cuales no hay ecumenismo que valga. Hay de vosotros hipócritas que cerráis el reino de los cielos a los hombres, porque ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los otros. Mateo 23:13. Hay de vosotros que limpiáis lo de fuera del vaso y por dentro estáis llenos de inmundicia y de rapiña. Hay de vosotros que sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que parecen de fuera hermosos a los hombres y dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Guías ciegos, serpientes, raza de víboras, ¿cómo huiréis del juicio de la gehenna? Entonces, el deicidio marca definitivamente, junto con el pecado de soberbia, la historia de Israel. Y desde entonces, el primero en los planes salvíficos de Dios es el primero en la iniquidad. El pueblo elegido se convierte en el pueblo pérfido homicida. Ahora, recién conversábamos, antes de empezar el segundo momento de la charla, quedan exceptuados de esta calificación algunos, aquellos que reconocieron a Cristo, aquellos que lo siguieron y hasta se inmolaron por él, es decir, aquellos en los que el Espíritu venció la carne y el amor al odio, en una palabra, aquellos que se cristianizaron, o aquellos buenos israelitas de los que habla San Pablo, en cuyo corazón no hay dolo, y que seguirán esperando al Mesías con la mejor intención, aferrados al Antiguo Testamento. Quedarán exentuados de esta calificación demoníaca que nosotros hacemos de ellos. Pero aquellos que manejan el mundo, que controlan el poder mundial y los poderes y los resortes mundiales, no solamente están firmemente convencidos de esta documentación demoníaca que yo he traído aquí breve e imperfectísimamente, sino que además son los promotores de una acción decididamente anticristiana en la sociedad, decididamente anticatólica. Entonces, aquí se ve esta agonía, aquí se ve esta lucha, porque también desde entonces, desde el crimen del deicidio, que se produce porque arrastra el pecado de soberbia, el espíritu judío es, por un lado, el de los escribas y fariseos, el de Anás y el de Caifás, el de Judas y el del Sanedrín. Es el espíritu que inunda el Talmud y que inunda la Cábala. Y cabe la posibilidad de aquellos, como les digo, que puedan abrazar la fe cristiana y convertirse. Aunque, como hemos visto recién, para aquellos que se conviertan, para aquellos que reciban el bautismo, está prevista la muerte. Entonces, aquí podríamos hacer nosotros una pregunta, a esta altura de nuestra breve reflexión. ¿Cuál es la proyección histórica que ha tenido el espíritu judaico en el tiempo? ¿Cuáles han sido las obras judaicas? Ustedes saben que aquello de que por los frutos los conoceréis es un irreemplazable recurso gnoseológico. Por los frutos los conoceréis. Entonces, la respuesta a esta pregunta nos va a permitir saber si en el tiempo ha prevalecido el Talmud, la Cábala, o el Estuchanacú, o si ha prevalecido la conversión a Cristo, la conversión a Dios. ¿Qué es lo que ha prevalecido? Yo insisto, yo no niego la presencia del buen israelita, yo no niego la posibilidad del buen israelita, no niego la posibilidad de una espera bien intencionada del Mesías, no niego la posibilidad de una conversión, no lo niego, dejando de lado ahora las bromas, las chacotas, las reacciones salvajes, no niego nada de esto. Digo simplemente, por los frutos los conoceréis, por los frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos del judío en la historia? Si nosotros la repasamos brevemente a la historia a grandes rasgos, vemos, detrás de las persecuciones a los primeros cristianos están los judíos, están los testimonios de los hechos de los apóstoles y de las actas de los mártires, los testimonios de San Justino, de San Basilio, de San Gregorio, de Orígenes. Tertuliano dice claramente, las sinagogas son las fuentes de nuestras persecuciones. Estas persecuciones se concretaron en matanzas de cristianos, algunas de las cuales son tristemente célebres, como la matanza del año 603 en Antioquía o la de 614 en Palestina. Este es un fruto en el tiempo, un fruto concreto. También puedo seguir avanzando en la historia y veo la conspiración contra los estados cristianos aliándose los judíos contra los enemigos de los estados cristianos o facilitando la caída de los estados cristianos en manos de los enemigos. Es el caso de España ante la invasión árabe en el siglo VIII. Los judíos se comportaron como aliados de los árabes en contra de los príncipes cristianos. Y vemos también el apoderamiento de los bienes de los cristianos en manos de los judíos. Por ejemplo, el ejercicio de la usura fue una actividad específicamente judaica durante toda la antigüedad y durante todo el medioevo. Y no están solamente los testimonios de los padres de la iglesia, sino los testimonios de los mismos documentos judaicos. Si nosotros seguimos avanzando en la historia y nos encontramos, por ejemplo, con la Reforma, detrás del calvinismo está el espíritu judío. Hay un autor judío llamado Darmstadt en la historia del pueblo judío que dice: el judío es el que forja todo ese arsenal criminal de razonamiento y de ironía que negará a los escépticos del Renacimiento. Una obra muy conocida, muy famosa, la de Bernardo Lázare, llamada El antisemitismo, dice así: de la temible exégesis que los rabinos cultivaron y fortificaron durante siglos, se servirá el protestantismo y más tarde el racionalismo. El espíritu judío triunfa con el protestantismo. Declaraciones de Bernardo Lázare en su obra El antisemitismo. Recordemos el horror que tiene Calvino por la pobreza y las prescripciones calvinistas en el sentido del enriquecimiento. Si nosotros seguimos avanzando en la historia y vemos la creación de la masonería, aunque ya vamos a llegar a este punto, es la masonería, en su filosofía, en su doctrina, en su simbología, aparece claramente la presencia cabalística y talmúdica, claramente. Recién uno de los textos que leíamos hacía referencia a la divisa de los Rosacruces, que es justamente la corona, el sefirot. En la publicación judía Archivos Israelitas, del día 3 de marzo del año 1904, se lee esto: hay muchas cosas más difíciles de probar que el origen judío de la masonería. La masonería está basada sobre el judaísmo. En el diario El Israelita, de fecha 17 de agosto del año 1855, aparece esta declaración del rabino Isaac Wiese: la masonería es una institución judía cuya historia, reglamentos, deberes, consignas y explicaciones son judías desde el comienzo hasta el fin. Si seguimos avanzando en el tiempo, en esta breve sinopsis que estamos intentando hacer, para ver hasta qué punto podemos aplicar "por los frutos los conoceréis", nos encontramos con el capitalismo. Las enseñanzas rabínicas que aparecen en el Talmud acerca de la obtención del oro y de la justificación del robo son las que dan origen al capitalismo. Recordemos lo que dice el libro del Zohar: la bendición en la tierra consiste en la riqueza. La vida de un goy y todos sus bienes pertenecen a un judío. Está permitido defraudar a un goy. Un judío puede disimular ser cristiano para mejor defraudarlos. Está permitido ejercer la usura con ellos. Y si seguimos avanzando en el tiempo, nos encontramos con el comunismo. Judíos han sido los fundadores del marxismo y los precursores: Feuerbach, Gauti, Engels, Trotsky, Lenin, Carlos Marx, obviamente, que además era un satanista, y muchos de ellos pertenecían formalmente a la masonería. Y lo más interesante es que todas las revoluciones marxistas fueron financiadas por la banca judía. Desde la Revolución Rusa de 1917, financiada por la banca de Jacobo Schiff, la banca Kuhn Loewen & Company, hasta nuestra subversión marxista en la Argentina, obra del banquero David Graeber y de Finkelstein. Por eso acá también se aplica aquello de "por los frutos lo conoceréis". Alfredo Nozick, un autor judío, citado por Digriff, otro autor judío, en su libro Judiadas, dice: el judaísmo y el marxismo de ninguna manera se oponen, sino que por el contrario, entre las ideas fundamentales de ambas doctrinas hay una conformidad sorprendente. El famoso israelí, ministro británico, que muchas cosas dijo en contra de los judíos, que el pueblo de Dios se une con los ateístas, los acaparadores más ardientes de la propiedad se unen con los comunistas. La revolución cubana, la revolución chilena, la subversión argentina, detrás de estas operaciones y maquinaciones en contra de la cristiandad, aparece el oro judío y aparece la ideología judía. Entonces, ¿puedo, más allá de la chacota, de la reacción salvaje o de la evasión, puedo decir que tienen veracidad estas afirmaciones que estamos haciendo? Las puedo decir porque se cumple una premisa muy clara, es por los frutos los conoceréis. Y podría todavía, en esta breve sinopsis que estoy haciendo de la historia universal, llegar a otro punto, que es el caso del sionismo. El sionismo es una creación judaica y no solamente no necesita demostración, puesto que la misma denominación incluye la palabra Sion, sino que ha sido hasta condenado en su momento por la ONU como un modo de expansionismo y de imperialismo agresivo. Entonces el sionismo no es esa búsqueda romántica y lírica que nos han hecho creer de una nacionalidad judía, sino que es la búsqueda de la consolidación del poder mundial por el judaísmo a partir de un centro de operaciones que en este momento está en el Estado de Israel y desde su creación. No sé si ustedes han sentido hablar, ya habrá momento para referirme a él, pero en esta sinopsis se los quiero nombrar. No sé si ustedes han oído hablar de los famosos protocolos de los sabios de Sion. Los protocolos de los sabios de Sion son un conjunto de 24 actas, fruto de las reuniones de los principales jerarcas del judaísmo en la ciudad de Basilea en el año 1897. De ese año data la fundación del sionismo. El sionismo se funda formalmente en la ciudad de Basilea en el año 1897. Y el fruto de esa fundación y de esas reuniones se recogió en 24 actas que se conocen con el nombre de los protocolos de los sabios de Sion. Ahora bien, sí. Ahora yo quiero hacer varias aclaraciones sobre esto. Así como el esoterismo judío, a veces, no siempre, se ha vuelto esotérico y nos ha llegado a nosotros, y así como algunos judíos han tenido que reconocer, como leíamos recién, el contenido endemoniado que tiene el esoterismo judío, quiero decirles con total honradez que los protocolos de los sabios de Sion son los únicos documentos que hasta el día de hoy los judíos siguen negando como propios. Hay una interminable polémica sobre los protocolos de los sabios de Sion. Yo no voy a entrar ahora en la polémica, habrá ocasión en otro momento y con mucho gusto, pero quiero decirles simplemente que todos los cuestionamientos que hace el judaísmo a los protocolos de los sabios de Sion es un cuestionamiento sobre la autenticidad pero no sobre la veracidad. Alguna vez yo les había comentado esta diferencia en historiografía. Una cosa es la crítica aritológica o de veracidad, y otra cosa es la crítica morfológica o de autenticidad. Tal vez con el ejemplo que yo les puse en su momento lo recuerden. Si yo tomo el Facundo de Sarmiento, el Facundo de Sarmiento, ¿es auténtico o inauténtico? Es auténtico, lo escribió Sarmiento. Entonces, si yo al Facundo Sarmiento le aplico la crítica morfológica de autenticidad, me da como resultado que el Facundo Sarmiento es auténtico. Pero si después yo le aplico la crítica aletológica o de veracidad, me da como resultado que es falso. Es un hilo auténtico que enseña falsedades. Es un hilo morfológicamente auténtico que contiene falsedades. Bueno, con los protocolos de los sabios de Sion, para entenderlo, hay que entender esta distinción. Se podrá cuestionar morfológicamente la autenticidad, hasta por ahí nomás. Vamos a ver que no es tan fácil. Pero se podrá cuestionar la autenticidad de la obra, pero no se puede cuestionar la veracidad. ¿Por qué? Digo que hasta por ahí nomás se puede cuestionar la autenticidad, porque la primera edición de los protocolos de los sabios de Sion tuvo lugar en el año 1902. Se publicó con el nombre de Lo Grande en Lo Pequeño y el Anticristo como posibilidad inmediata de gobierno. Y esta primera edición la publicó un monje católico llamado Sergio Nilus. Sergio Nilus, que publica por primera vez los protocolos, declara haber recibido los manuscritos en idioma francés de manos de un mariscal de la nobleza de Cher llamado Alexis Nikolakevich, el cual a su vez dice que lo consiguió una espía rusa que se los habría robado a Teodoro Herz. Hasta acá esto podría ser una novela si no fuera porque Teodoro Herz, el presidente de la famosa Asamblea de Basilea de 1897, se lamentó de que le habían robado unos manuscritos, y el lamento y la protesta y la advertencia del robo apareció escrita en la circular número 18 del Comité Sionista del año 1901. De manera tal que, por un lado, Teodoro Herz denuncia que le robaron un material, y por otro lado, Sergio Nilus dice que un material que habría sido hurtado llegó a sus manos a través de un noble, y que con ese material él está ahora atreviéndose a desenmascarar esta situación judía mundial. Además, está decirle que Sergio Nilus fue asesinado al año siguiente que vio la luz la primera edición de los protocolos de los sabios de Sion. Pero aunque no pudiéramos demostrar la autenticidad de los protocolos de los sabios de Sion, hay un modo muy sencillo de demostrar la veracidad de los protocolos de los sabios de Sion. Y es que antes de 1897, durante 1897 y después de 1897, hay un montón de documentos que dicen exactamente lo mismo que los protocolos de los sabios de Sion. Entonces, concretamente, yo les regalo a los judíos la polémica sobre los protocolos, les regalo la discusión sobre los protocolos y su autenticidad, les regalo, quiere decir que se las doy por ganada, pero quiero que ellos me demuestren la inautenticidad y la falsedad de todos los documentos que dicen lo mismo que los protocolos escritos antes, durante y después de 1897. ¿Se entiende lo que digo? Yo en una polémica le puedo decir a los judíos: señores judíos, no les acepto que los protocolos de los sabios de Sion son, como dicen ustedes, una superchería, que no pasan la prueba ni morfológica ni aletológica. Ahora quiero que apliquemos la misma prueba a los documentos que dicen exactamente lo mismo que los protocolos, o cosas más graves todavía, y que fueron editadas por los mismos judíos, publicadas por los mismos judíos, antes, durante y después del fatídico año 1897. Y estos documentos, escritos antes, durante y después, son muchos, algunos de los cuales ciertamente yo les he leído durante el día de hoy, pero hay muchos más. Y si tuviéramos que continuar con esta cadena de frutos, para saber si por los frutos los conoceréis, tendríamos que llegar hasta la misma Argentina y enterarnos, por ejemplo, que la primera injerencia judaica importante en la Argentina tuvo lugar para financiar la derrota nacional de Caseros. El famoso pronunciamiento de Urquiza, la campaña del Ejército Grande y la acción bélica contra Rosas fue solventada por la Banca Magua, que es una sucursal de la Banca Rothschild. ¿Y de dónde hemos sacado esto? ¿De la galera? ¿Del mago? ¿De alguna cajonera secreta que no fue provista por un jerarca nazi exiliado en estas tierras? Pues no. Esto está en el Anuario de la Vida Comunitaria Judía, editado por la AMIA, correspondiente a los años 1953-1954, en donde trae importantísimos datos acerca de los judíos que voluntariamente se prestaron a colaborar con Urquiza, rescatando sus nombres del anonimato y el financiamiento de la banca Rothschild a la campaña del Ejército Grande. Así nos enteramos, por ejemplo, que el señor José Alejandro Bergen fue el fundador del periódico El Correo del Plata y uno de los principales accionistas del Rothschild, que puso plata para la campaña de Urquiza. Y nos enteramos también que un tal Luis Bari, encargado de la oficina recaudadora durante el gobierno de Urquiza, fue el fundador y primer presidente de la hoy llamada Asociación Mutual Israelita Argentina. Y otro fruto concreto en la Argentina es el llamado plan de invasión del territorio patrio, que se conoce vulgarmente con el nombre del Plan Andinia. Con el Plan Andinia pasa exactamente lo mismo que con los protocolos de los sabios de Sion. Los judíos dicen que es una superchería. Y está bien, yo también les regalo a los judíos el Plan Andinia. Yo les digo a los judíos, señores, el Plan Andinia lo inventamos nosotros para atacarnos a ustedes, tienen razón. Los protocolos de los sabios de Sion lo inventamos nosotros, tienen razón ustedes. Ahora díganme, ¿qué hago con el libro El Estado Judío de Teodoro Herz, publicado por ustedes, judíos, en Buenos Aires, en la Argentina, y que sostiene expresamente la necesidad, la urgencia, la conveniencia de crear un Estado judío en la Patagonia? Quiero también que me digan los judíos qué hago con el libro Autoemancipación, publicado por el judío León Pinsker, en el que se habla de la posibilidad de crear un Estado en América del Sur. Quiero que me digan qué hago con el libro del judío José Belcaste, publicado en Buenos Aires en la editorial Claridad en 1945, en el que se dice exactamente lo mismo. Quiero que me digan también qué hago con las declaraciones de Mitre y de Sarmiento, que son liberales y masones, alertando sobre la invasión judía. Entonces, sigo y termino y les digo simplemente que el problema judío solo se entiende a la luz de la teología. Santo Tomás da dos consejos, los dos son buenos, sobre este tema. En primer lugar, afirmar y consolidar la vida cristiana en los pueblos. Y en segundo lugar, reprimir las acechanzas judaicas. Son dos consejos católicos. No son prescripciones hitlerianas, ni chacoteras, ni evasivas. Afirmar y consolidar la vida cristiana en los pueblos y reprimir las acechanzas judaicas. Y termina diciendo Santo Tomás, frente a la táctica del ardid, la táctica de la espada. No sé si ustedes conocen la leyenda del gran rabino, que a veces trae Leopla y a veces trae Papini, pero que más o menos dice así. Érase de un rabino que asistió a un consistorio católico, presidido por eminentes sabios, juristas, cardenales, teólogos, y con su elocuencia y con su retórica espectacular, el rabino consigue demostrar que María Santísima no es virgen ni madre, y por lo tanto que Jesucristo es un mito y una patraña. Y merced al ardid de su elocuencia y a la habilidad de su retórica, está a punto de conseguir un gran logro, un viejo logro, que las grandes autoridades y jerarquías católicas así reunidas le firmen un documento en donde certifiquen que María Santísima no es virgen y que todo es una impostura. Pero desde el fondo del recinto en el que estaba reunido este consistorio, se acerca hacia el presidium, a paso lento, sereno, pero seguro, firme e inflexible, un caballero, vestido con su armadura y con sus armas. Se le pone delante al rabino, elocuente y retórico, y le dice: has hablado bien, rabino, pero hay un argumento contra el cual nada podrás. ¿Cuál?, le dice seguro y confiado el rabino. Este, le dice el caballero, saca la espada y lo parte en dos, longitudinalmente, y cada pedazo cae a diestra y a siniestra. Y desde entonces la cristiandad sigue repitiendo, sepa el moro y el judío y el inglés que anda en la mar, que María es concebida sin pecado original. Tarea para el hogar, entonces. Hacemos por los párpidos judíos y afilemos la espada. ¡Viva Cristo Rey! Cualquier pregunta, queja o lo que fuere, con mucho gusto, pero no abusen de mi estado gripal porque ya no puedo decir más nada. La Torah, ¿sería dentro de esos tres que usted nombró? La Torah es la ley, la palabra Torah significa ley. O sea, en la medida que ellos llamen Torah a la ley veterotestamentaria, estamos de acuerdo que tenemos la misma ley. En la medida en que la Torah se refiera a este código maldito y diabólico, no podemos coincidir. Profesor, y en el Talmud solamente, o mayormente, esto es todo contra los cristianos. Por ejemplo, no hay nada contra los, no sé, los musulmanes, no hay nada contra los chinos, no sé, por ejemplo. Es todo contra los musulmanes, no, contra los musulmanes no hay nada. Hay una referencia a los turcos y una referencia aislada a la ausencia de idolatría en los turcos. Pero no hay que olvidarse también de que hay importantes obras que demuestran la convivencia judeo-musulmana, judeo-islámica. Está la obra del importante sacerdote dominico, el padre Terry, y entre nosotros está la obra de Calderón Buchet. Y el complot contra la iglesia de Maurice Pinet, cuando se habla de la anuencia judaica para la invasión islámica de España, se ve claramente la complicidad de ambos pueblos y de ambas creencias. Así que en realidad el odio es específico hacia nosotros. Bueno, ¿qué es lo que Santo Tomás dice? Santo Tomás dice: cuando hay amor, el que ama le dice al amado, es bueno que existas. Buscar afirmación del amado. Cuando no hay amor, es malo que existas, aunque uno no haga nada. Entonces, para ellos es malo que uno exista, aunque no haga nada. Y si encima que uno existe hace cosas, pro el cristianismo, y bueno, es lógico que no nos puedan ni ver y que nos quieran eliminar. Esto no se entiende si no es a la luz de un misterio teológico. Si no lo podemos ver a la luz de la teología, no lo vamos a entender. Por eso yo les decía también, cuando a veces me preguntaban qué bibliografía sobre este tema, hay muchas bibliografías, pero no todo es recomendable. No todo es recomendable. Porque, por ejemplo, esto sí, les pediría que apague el grabador, aunque circule poco, para evitar más grave que otros pueblos en otros países. O sea, por eso que decía usted que había una... esto del plan Andina, ¿no? Sí, Andina. En este momento sí, porque la Argentina, y esto ha sido reconocido por Israel Singer, en el reportaje que yo leía el miércoles pasado, en este momento la Argentina es uno de los países que tiene mayor cantidad de judíos en puestos claves. Y aún así le sigue pareciendo poco. Es uno de los países que tiene mayor cantidad de judíos en puestos claves. Entonces la acechanza judía en este momento es gravísima y sigue adelante el proyecto de ocupación del territorio, que por otra parte en gran parte está hecho. Yo les voy a traer un mapa de la Argentina que fue elaborado por algunos militares en actividad, en donde están marcados en el mapa fríamente, científicamente, todas las posesiones judías norteamericanas e inglesas, con los nombres de los respectivos dueños de las empresas, que son en su casi totalidad judíos. A ustedes ven el mapa, quedan impresionados, porque prácticamente no se ve el territorio argentino. Es un país ocupado. O sea, acá hay un verdadero ejército de ocupación. Lo que pasa es que la gente no toma conciencia. Miren cuando fue lo de la AMIA y lo de la AIA. En primer lugar, ¿por qué pasó eso? No tendría por qué haber pasado. Pasó eso porque la Argentina no es la Argentina, sino que es una presa de los conflictos judeo-palestinos en la medida en que es un país dominado por el judaísmo. Entonces es lógico que Hezbollah o quien sea tome represalias en la Argentina. Toman represalias en la Argentina porque la Argentina no es la Argentina, es un país que está en manos de ellos. De ahí la magnitud del atentado. Y encima que la magnitud del atentado se explica por la magnitud de la penetración y del dominio, ¿cuál es la reacción judía? Ah, el gobierno argentino culpable. Culpable por no investigar, culpable por no prevenir, culpable por no castigar. O sea, esto pasa porque la Argentina está sojuzgada y manejada por ellos y esclavizada por ellos, y encima ellos echan la culpa al gobierno argentino. Y cuando ocurre el atentado, ustedes lo han visto, vino todo el aparato de inteligencia, todo el aparato militar israelí, y se ocupó de la cuestión y rodearon físicamente la zona con la bandera judía. Hasta los perros de rescate tenían la bandera de Israel. Esto no es un chiste. Y yo me salí preso porque en aquel momento sacaba la revista Memoria, que después la secuestraron y la cerraron y me querellaron. Y yo quería poner en la tapa un perro que tenía la bandera de Israel, poner perro judío en la tapa. Por suerte hubo un abogado amigo que me lo prohibió. Pero igual me aplicó la ley. Igual el embajador Avirá, igual me aplicó la ley antidiscriminatoria. Y estuve 4 años querellado y la revista Memoria fue secuestrada. Por eso, en la medida en que mi modesto testimonio personal te pueda servir, también usenlo, porque fue así. Es decir, me prohibieron la circulación de la revista y la secuestraron. ¿Tiene una pena impía y libre impío que pulula? No, sí, en la lista de prohibiciones estaban estos libros que yo he necesitado hoy: El Cali Oro de Boas, Las Memorias de un Fascista de León de Greve, un folleto muy importante que ya debería tener algún día, que se llama el informe Netzer, que es el informe hecho por un químico norteamericano que demuestra que las cámaras de gas no existieron en los campos de concentración. El hombre es un químico, que ha hecho un estudio químico. Entonces yo soy un químico, no soy ni nazi ni nada. Soy un químico que me ha llevado a estudiar y que demuestro químicamente que esto es una mentira. Jamás existieron gasificaciones en los campos de concentración. Jamás existió una sola cámara de gas. Así, bueno, desapareció Lester, ya está, nunca más lo vieron. Y el libro del informe Lester es prohibido, junto con mi humilde revista Memoria. Y eso que nos puse en la tapa que yo quería poner. ¿Y qué puse en la tapa? Y me acuerdo que puse, no me acuerdo, pero era. Ah, no, era una imagen de la Daya en ruinas, con los judíos que estaban excavando, con la bandera de Israel. Y dice algo así como profecía o no sé cuánto, pero como diciendo, finalmente se cumplió la profecía, son dueños del país, porque habían clavado toda la bandera de Israel en la zona del 11, que obviamente de ellos no se podía pasar sin pasaporte israelí. Y vieron lo que pasó con las indemnizaciones, que una paraguaya al día siguiente presentó la desaparición de su esposo por judío, le dieron como $1,000,000 y el tipo está vivo Paraguay. O sea, fíjense hasta qué punto el Estado argentino está dispuesto a indemnizar a los judíos, que hay que tener coraje inaudito para hacer esto. Al día siguiente del derrumbe de la AMIA se presenta una señora, amparada en las leyes recientes sobre indemnización, pero que estaban todavía sacando brazos y piernas de los escombros. Dice, mi marido murió acá, era chofer, le dieron $1,000,000 de indemnización. Y ahora se descubrió la semana pasada que el tipo está en Paraguay, que era todo mentira. Pero el Estado argentino es tan ligero para indemnizar a los judíos, que sin averiguar más nada le dieron $1,000,000. Y el tipo está en Paraguay y viste coleando. No era chofer, no era nada. O sea, el dominio es total, eso quiero decir, en función de la pregunta que me hacían. El dominio total, hacen lo que quieren y se ríen de nosotros. Esa es la triste realidad. Profesor, si ahora alguien sacara un libro, como sacó el padre este, que lo mataron, no me acuerdo. El padre Bernaitis. El padre Bernaitis. ¿Pasaría lo mismo entonces? Se corre el riesgo, se corre el riesgo. Además, hay una ley que te hace preso, la ley discriminatoria, la ley de la ruga. La ley 23.144. Me acuerdo el número porque me la aplicaron a mí, por eso. Y la ley de la ruga. Y la ley antidiscriminatoria que tiene 3 artículos y 4 que deforman. Por lo cual no se puede decir nada en contra de ellos, no se puede hacer nada en contra de ellos. ¿Esta ley es que como que no se puede decir nada en contra de los judíos, no en contra de una religión? ¿Cómo es? La ley prevé castigar toda acción discriminatoria contra una religión o una raza. Por ejemplo, todo lo que hacen ellos contra los católicos. No se aplica. Se la aplican exclusivamente. No se aplica. ¿Qué pasó en Barcelona? La famosa librería Europa. La librería Europa, propiedad del señor Mota, judíos contra la libertad de expresión. En una lista que tenía aproximadamente 100 casos concretos. Fulanito de tal, dijo tal cosa sobre los judíos, tal libro, editorial tal año, tal página. Al día siguiente, atentado, reivindicado por tal comando judío, o prisión, o quema del libro, lo que fuera. Una nómina. ¿Tienes que aprender para acá? Sí, con mucho gusto. Pero quiero decirte lo que ha pasado. Fíjense lo que ha pasado, que ahora, esto se lo digo de corazón, no es por falsa humildad. Yo soy un pobre infeliz, o sea, sinceramente la revista Memoria la debíamos 3 personas y mi tía, nada más. En serio les digo, de veras, pero se lo digo de todo corazón, ya, yo no tenía nada detrás, no tenía ni tengo, nada. Es una revista para un puñado de lectores. Pero la leí en el embajador de Israel, seguramente era el primero, y la clausuró, y la cerró. Ahí te veas a qué punto entonces tienen miedo también de que haya una... Pero por eso digo, si yo hubiera sido el dueño de Clarín, o una página de internet, o no sé, o una empresa importante, yo justificaría la persecución. Pero yo decía, realmente, si esto me persiguiera a mí, con esta revista que tenía 10 páginas, le leíamos 4 personas, ¿hasta dónde llega la locura? ¿Hasta dónde llega la locura? Y bueno, llegó hasta ese punto. Y nunca más pude recuperar los ejemplares. Como nadie pudo recuperar los ejemplares del resto del material que fue secuestrado. La familia de Hugo Bas, con la que estuve hace poco, porque el 28 de marzo hubo una misa por los 39 años de la muerte de Hugo Bas, yo tengo alguna amistad con Graciela Martínez Uría, que es realmente una de las mejores hijas que ha tenido de Hugo Bas, y contaba. Ellos viven en estado de persecución permanente, la familia de Hugo Bas. Permanentemente son amenazados, o son insultados, o son injuriados, y nadie dice nada. Y las obras de Hugo Bas lo pueden circular tranquilamente. Han sido secuestradas. ¿Ustedes saben de algún libro que no se pueda editar en la Argentina o que no pueda circular? Ustedes van de gusto a la Feria del Libro y se encuentran con todo tipo de basura, porquerías, pero montañas de porquerías. Y estos libros no pueden circular. Yo se los recomiendo realmente los libros de Hugo Bas, porque ahí sí que tienen bien tratado el problema judío. Cábala, Oro, Juan Atabor, 666, el sexto sello, se los recomiendo realmente, así como los libros del padre Membié. Y en cuanto a lo que yo decía antes, de los libros de Rivadeneira Cárdenas, yo no se los puedo recomendar. Si yo se los voy a ir trayendo para que los tengan como material informativo, pero tengan cuidado con esos libros. Sobre todo los más jóvenes, porque son libros paganos y anticatólicos. Pero con muy buena información sobre el problema judío. Y con información muy actualizada. Hay que tener cuidado, pero bueno, para conocerlo vale la pena, ¿no? Eso sí.